Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Away. Hey, gato. Hey, gato. Muy buenas noches. Así buenas noches. Comienza un nuevo programa de La Gatera, programa número 26. La misa. El 26 es la misa. No nos gusta. No nos gusta, no nos gusta para nada, pero... ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? Una semana con muchas noticias. Una semana con bastantes noticias. Y bueno, la buena noticia es que, por suerte, ya pasaron las PASO. La mala noticia fueron los resultados. La mala noticia fueron los resultados. Pero bueno, ya casi estaríamos superando un poco la especie de chanomanía bardera. De la semana pasada. De la semana pasada. Que bueno, nos alegramos también quizás de saber que Rodríguez A sacó menos votos que el FIT. Sí. Bien ahí. Sí. Bien ahí, Rodríguez A. Y bueno, nos reímos mucho, pero mucho, ¿cuándo, Lauti? Cuando al escenario del PRO se le coló un marrón. A mí alguien me mandó un mensaje que me dijo, che, ¿no se dieron cuenta que se le coló un marrón? Al escenario del Macri, tenés un marrón. ¿Qué pasó, muy Macri? Cerquita, tenés cuidado. Pobre el Toti. ¿Qué siento? Gato. Sigue lloviendo en la ciudad y en los alrededores, y la verdad es que también nos impacta una noticia de estos últimos días, que es que muchas localidades de la provincia de Buenos Aires están en una situación grave respecto de las inundaciones que están sufriendo, ¿no? Más de 10.000 damnificados en la provincia de Buenos Aires. Tal la gravedad, tal la urgencia que, bueno, el regente de la provincia, ¿no? El más winner de las PASO, digamos, de alguna manera, se fue. Oh, sí. ¿A dónde? Se fue. Le dijo a Evita Rabolini, che, negra, ¿nos vamos a Europa? Unos días, un toque. Un toque, hoy venimos un toque. Una escapadita. Y bueno, parece como que lo llamaron y dijeron, negro, vení, poné la cara acá. Vení a dar la mano porque... Porque acá se cae todo. Blu, blu, hermano, se va toda la goma. Gato. Mañana o pasado sale el sol, dijo Scioli. Sí. Así que... Todavía lo estamos esperando. Mañana o pasado estaría saliendo el sol. Algo va a pasar. Optimismo, deporte y turismo. ¡Vamos que se puede! ¡Dale! Y en el programa de la misa, la gatera te invita a definir la palabra bruja. ¡Ay, genial! Genial, nos quedó justo, ¿eh? Subile algún toquecito a la secuencia. La bruja, ¿no? ¿Qué onda la bruja? La bruja de los cuentos de niños es como la típica bruja, ¿no? Las malísimas. Las malísimas, las que están re buenas, tipo una bruja que está buena, tipo Cher. Tipo Angelina Jolie en Maléfica. Uf, esa sí, escobas voladoras, hechizos, pócimas, caldero, gato negro, verruga. Pactos con el diablo, amigos de la luna y de la noche. Boludo, somos nosotros. La de la verruga no sé si me gusta. Bueno, prefiero gato, evitarlo. Gato negro sí. Gato negro, alto gato negro, sobre todo gato. Nos visitan los chicos de Pequeña Orquesta de Trovadores, que van a estar tocando, no van a estar tocando, van a venir a pasar unos temas del disco y a charlar sobre unas próximas fechas, esta nueva onda indie folk. Toma por un ratito el aire de FM La Tribu. Y después también viene Elvis, un especialista en cine bizarro de terror, para hablar de las brujas y del cine de terror. Mirá. Me encantó. ¿Cómo? Me encantó. ¿Cómo te levanto la secuencia? Noche fría, sudestosa, lloviznosa, pegajosa. ¿Estás solo? ¿Estás sola? Quédate con nosotros. Primero buscate una cuchara. Recomendable ya poner en Facebook. Se busca cuchara, buena onda, compartamos los mimos. Si ni es humana, la cuchara que tenga helado al menos. Un amigo con un kilo de helado es una buena cuchara, por ejemplo. También es una buena cuchara una bolsa de agua caliente con una fundita de polar. Y un gato se anda por ahí dando vueltas. En el mejor de los casos te agarrás un buen gato. De los que tienen pelos, digamos. De los de verdad. También Lampiño va, ¿eh? Lampiño va. Muy bien. Bueno, la gatera, la palabra bruja. ¡Dale! Ya con el primer tema que va a acompañar un poco la definición de la palabra bruja, un tema de Black Sabbath que te va a volar la peluca. ¿Qué tema, Lauti? Wicked World. ¡Escuchá! We'll be right back. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. ¿A qué te refiere la palabra bruja? Y lo primero que recuerdo es a la bruja Cachavacha, que era la bruja de Hijitus, que era un dibujo animado de cuando yo era chica. La bruja esta era mala, igual yo banco a las brujas, pero lo primero que me acuerdo es de Cachavacha, ¿qué va a ser? ¿Y cuál es el estereotipo de bruja Cachavacha en humano? ¿De bruja Cachavacha en humano? Lilita Carrió, es mala, gritona, desagradable. Noches, qué placer estar nuevamente en el aire de FM La Tribu, programa número 26 de La Gatera en este jueves 13 de agosto. 13 de agosto. Hace una semana que está lloviendo más o menos, sí, si no es más, porque me acuerdo que la semana pasada empezamos diciendo, no para de llover. La semana pasada yo volviendo a mi casa tuve que meter el agua, la pierna hasta la rodilla en el agua, en el barrio de Flores, que... Se inundó el barrio. Sí, tremenda la situación que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, Luján. Donde, sí, de verdad, como dijimos al principio, más de 10.000 damnificados, y bueno... Nada, lo triste de esto es que tenés una impotencia, ¿entendés? Porque esto es una consecuencia de un montón de tomas de decisiones políticas patinadas. Totalmente, y tampoco es la primera inundación que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Recordemos las inundaciones hace, ¿cuánto? Un año y medio, 2 años en La Plata. Todo el tiempo, Santa Fe, también me acuerdo de Santa Fe. Santa Fe, inundación histórica. No, es tremendo. La ciudad de Buenos Aires también lo sufre cada tanto. Es tremendo. Esto, especulación inmobiliaria, obras mal hechas. Desmonte. Bueno, en cantidad de cosas que es una cadena de responsabilidades de mierda. Pero bueno, la verdad es que hay que buscar una manera de colaborar, sí, me parece. Sí, creo que en estos momentos es importante, sí, ayudar con lo que uno pueda. Sí, la verdad que sí. Porque la ayuda es para hoy, para mañana, sí, exactamente, es urgente. Exactamente. Bueno, en otro orden de cosas, vamos a presentar a nuestro programa. Programa La Gatera está en los controles. El señor Matías Vaneiro. Buenas noches. Decí bien el apellido. Es Vaneiro, yo siempre la corrijo, ¿viste? ¿Y yo qué digo? Vaneiro. Dale, sí, hace rato ya que estamos... Pero a mí me... Vos entendés igual que hablo de vos. A veces te digo Vaneiro también. Sí, sí, la gente entiende todo. ¿Está bien? ¿Soy la única que lo dice mal? Sí, Marian. Bueno, chicos, quédanme igual. Tipo, es lo que hay. Lo lamento, les pido disculpas. También está en este momento coordinando el aire. Sí. Es un genio, sí, o sea, no solamente todo, que es el asistente técnico de todo, hizo que todo funcione siempre, ¿entendés? Nuestro querido héroe revolucionario, el señor Paul. Muy buenas noches, Paul. ¿Me querés saludar en el micrófono? Te encantaría. ¿No te animás, Paul? Decime hola. No, dale. Hola, Marian. ¿Escuchaste la voz? Que... un poquito más cerca. Por favor. Dale. Bájame la cortina y quiero que me vuelva a decir hola, Marian. Paul. Hola, Marian. Solo a Marian, digamos, porque sí, es la única que está al aire. Hola, Lauti. Ah, hola, Paul, ¿cómo estás? Hay una especie de... Hay histeriqueo acá, me parece. Estamos histeriqueándote un poco. No, pero más que nada entre Paul y vos. Sí, es la situación. Yo creo que hay algo especial. También tenemos en la Dirección General de Contenidos a la señorita Soledad Agromayor. Con una producción para el día de hoy excelente, excelente, de lujo, impecable, sí, alto programa. Programón. Programonguis. Algo que nunca se ha escuchado en la historia de nada. Programón el día de hoy. También está llegando, el señor Tomás Portea. Acá está, en este momento. Ah, lo estábamos esperando justo. Está llegando. De hecho, podría saludar en el micrófono así recién llegado, decir hola a todos, sí, los oyentes. Ya me dijo hola, Paul. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Llegaste bien? Sí. Bueno. Muy bien, llegó bien. Llegó. Porque se... Se rompió el aire, Tomás. Ya llega. Estamos cerrando la puerta del estudio. Ya llega y se pone a cagar a pedos a todos. ¿Qué es esto? ¿Ubicaste? Es una falta de respeto. ¿Qué falta de respeto? Falta de respeto. Escúchame, ¿sabes que La Gatera también es retransmitida por la radio del Salón Pueyrredón? Los días lunes de 16 a 18 horas. Entonces, si no nos pudiste escuchar el jueves, nos estás escuchando el lunes porque en la compu te pusiste radiodesalón.com y sintonizaste esta querida radio amiga. Exactamente. ¿Qué más tengo que decir? Vamos a mandar un par de saludos. Dale, sí. Hoy me tomé 2 taxis. Eso ya es un récord en mi vida. Pero además, bien, de tomarme 2 taxis, sí, los 2 taxistas eran unos genios. Ah, uno, mira, era Freddy. Uy, perdón. Justo hablando de Freddy. Perdón, Freddy. Uno era Freddy. así que le mando un beso muy grande. Y el otro era Marcelo, un capo que me dejó acá en la vuelta de la radio y me venía diciendo, dale que llegamos. Yo venía retrasada y me voló por la calle y llegamos. Ya me caga peor. Y Marcelo Violini está escuchando. Bueno, le mandamos un beso. Y Lola. Y Lola. Y Mechi. Y Pedro ahí haciendo el aguante. A la gatera, váyanse a dormir temprano, nenes, porque mañana tiene. ¿Lola produjo hoy algo? No, hoy Lola no produjo nada, pero ella viene pidiendo que la palabra culo sea una de las palabras del programa y yo creo que hay que darle el gusto a los niños. Me va. Próximo programa. Bueno. Yo propongo. Bueno. Bien. Vamos. Así ya nos metemos de lleno en la palabra bruja. La palabra bruja, y en cuanto a su etimología, los religiosos consideraron una bruja como una persona que había perdido el temor a Dios y el amor a Dios también, y así era libre de llevar una vida viciosa con actos perniciosos, libidinosos. Ajá. Y hasta le concedían poderes especiales mágicos, como por ejemplo el de poder volar. Todo esto porque habían renunciado porque habían perdido el temor a Dios. O sea, perdés el temor a Dios y volás. Es lo mejor que te puede pasar. O sea, es el deseo, que lo que más quisiera el ser humano es volar. Sí. Entonces, si nosotros no podemos volar, ojo, nosotros podemos volar. Yo debería poder volar. Pará. Yo creo que sí. Yo tengo un alto vuelo. ¿Alguna vez probaste? Porque si nunca probaste, no sabes si puedes volar. Me he tirado de algunos lugares, pero medio involuntariamente, okay. Y no me gustó. Ok. Tipo, me tiraron o me he caído, ¿entendés? Hasta de mi propia altura, muy divertido. Bien, pero el origen de la palabra bruja se puede remontar a ciertas raíces germánicas, como por ejemplo la palabra Brux, que significa brujas, cuando lo traducen, y que es una ciudad de Bélgica. Es verdad. Espera, algunos discuten esta versión porque Bruges, la ciudad, tendría un origen más relacionado con bridge, que significa puente en inglés, ¿no? Sí. Así que, bueno. Otro posible origen es la palabra bruga, que viene como de un origen nórdico antiguo, que significa hervir porciones, ¿no? Que a su vez da lugar al término inglés brew, utilizado para procesos como la elaboración de cerveza o la de hervir té. Exacto. Antiguamente, la palabra bruja no se escribía con J, sino con X, ¿no? Y sonaba algo así como shh. Entonces, en vez de decir bruja, decías bruja. Bruja. Mirá qué loco esto. Sí, a ver. Este dato emparenta a la palabra bruja con términos proto-celtas, como por ejemplo Brixta o Brista, sí. Bristo. ¿Te acuerdas Brixton? Que vino Brixton, la banda Brixton. Sí. Sería Bristón. Bristón. Bristón va a estar tocando el sábado. No, me acordé. Perdón, ¿lo puedo decir ahora? Porque por me encaja bárbaro. Pará, bueno, no lo tengo a mano. A ver. Si querés, yo mientras voy contando que para la RAE. Ya lo tengo, perdón. Este sábado 15 de agosto, a partir de las 10:30, Brixton va a estar tocando en Avenida Rivadavia 17.558. Morón, esto no es Caballito. Bueno, vale. Morón. Perdón. Bien. Guachos que son, ¿eh? Son unos somos hijos de vos. Somos bastante brujas acá. Dale. La RAE. ¿Qué dice la RAE? ¿Qué dice la RAE que no hayamos dicho hasta el momento? Hay algo llamativo. Dale, que aparece como la definición del femenino antes que el masculino, ¿no? Sí, es una de las pocas palabras que aparece primero. Exactamente. La versión femenina. Bueno, entonces, ¿qué dice? Dice que bruja es una mujer que, según la opinión vulgar, tiene pacto con el diablo y por ello tiene poderes extraordinarios. Sí. Yo catalogo un toque acá, porque yo tengo un par de poderes extraordinarios. Yo cocino re bien, ponele. Bueno. Soy bruja, entonces. Yo cocino. Soy bruja por otras cosas, me boludo, parece. ¿Cuándo viniste a comer a mi casa vos? Te toreo de acá de frente, Marolio. Olvídate, amaso todo. Te hago puf. No, doy fe. Obvio. Pero coloquialmente, el término bruja se utiliza para nombrar a una mujer fea y vieja y malvada también. Pero no necesariamente. ¿Y no escuchaste nunca? ¿Nunca te dijeron bruja? Es una palabra que es divina, ¿no? Y tiene una connotación negativa resarpada, porque. Pero creo que está siendo resignificada mucho. Se usa muy, de formas muy diferentes. Como por ejemplo, esto como atribuirte a vos. La connotación de bruja no quiere decir que sos una mujer fea y malvada. ¿Yo? Sino que sos otra cosa, bastante brava, por ejemplo. ¿No? Que upa. Eso también podría dar fe. También puede ser tipo encantadora, ¿no? Como una mujer que te hechiza, que te encanta. Yo prefiero agarrar por ahí. Igual no sé si puedo sostener mucho esto, ese personaje. Bueno, por momentos. Bueno. Por momentos. Escúchame. Sí. Parece que hay una frase que es parecer que a alguien lo ha chupado las brujas. Sí. Que es tipo cuando ves a alguien medio esquelético y que antes no era esquelético. Como decir, loco, vos estás medio mal. Te anduvieron chupando las brujas. Sí. Ojo, que una chupada de bruja. Ojo. Puede venir bien. Ojo. Depende del momento. No, ¿no? Se hagan los que no. Digo. Nos metemos directamente ahora sí con algo que es muy interesante y que vamos a continuar un poco a lo largo del programa, que son las casas de brujas, ¿no? ¿Qué onda es esto? Y esto refiere a una tendencia que en algunos momentos históricos se dio, sobre todo durante los largos momentos en los que estuvo vigente la Santa Inquisición, institución para nada querida por nosotros, que se dedicaba a perseguir personas acusados de brujerías, ¿no? Especialmente mujeres, aunque también varones y niños. Ajá, y hasta verdad. Animales eran acusados de brujos. Esto tenía que ver, por un lado, con una superstición que ponía en jaque, ¿no? Estas personas decían, las creencias hegemónicas de la época, sobre todo el cristianismo, pero por otro lado, eran acusados de brujas, brujos, personas que, más adelante, que ocupaban lugares, digamos, que cuestionaban un poco las creencias de ese momento. Entonces, los sometían a juicios, los exterminaban. Esto es algo que vamos a tomar y vamos a desarrollar un poco también más adelante. Sí. Nos quedó lo del lunfardo, que lo perdimos. Yo quiero después hablar de qué representa la palabra brujo y bruja en el lunfardo. Bueno, después lo tomamos. Algo re que yo no sabía. Así que bueno, nada, cualquiera. Escúchame, nos llega un mensaje, ya el primer mensaje. Entonces Mónica Verón Gonceva dice: bruja no debe ser negativo. Bruja es astucia, sanación, colaboración, perspicacia, vivaz, astucia. Estoy totalmente de acuerdo. Es totalmente. Como, es la que va la bruja. Bueno. Y si ella sabrá de esto, ¿no? Momento, tú sabrás. Ah, no sé, a mí no me... Yo quiero conocerla, quiero que venga. Nos vamos a ir a una pequeña tanda, la primera tanda de La Gatera. Ya volvemos, no te vayas. La palabra bruja me refiere a mi madrastra, por ejemplo. Y tanta brujería que le hizo a mi papá y nos alejó muchas veces de él. Así que para vos, Graciela, con mucho amor. La tribu es... amistad, compañerismo, es sentirnos bien con gente muy joven que la lleva adelante y con veteranos como quien habla que se siente absolutamente cómodo. Una casa donde parir... una hermosa humanidad. La tribu. Estamos como rejuvenecidos. Gracias a la tribu. ¿Qué más? Bravo. 25 años. Espacio publicitario. Oiga, diga, mande. Vení a brindar. Vení a disfrutar. Almuerzo, cena, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. Noche de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Vuela el pez. Vuela el pez. Avenida Córdoba 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, vení a conocer nuestros DJs de lujo. Entérate de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter @ Vuela el Pez. Fin de espacio publicitario. La tribu. Toma aire. Se fue sin decir palabra. Paquienta Palomedia. La tribu. FM 88.7. Sin aire le da razón a la opinión de un paisano. Sin aire, no hay fuego. ¿Qué le importa a los demás lo que uno viene pensando? Definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Thank you. segundo bloque de la gatera. Se nos fue volando el primer bloque. A mí medio volando. ¿Qué pasó? Volando en escobas. Volando en escobas. Es verdad. Bueno, palabra del día de hoy, la palabra bruja. Y quién mejor que el doctor Radovich, aquí a mi derecha, que no nos presentamos Nosotros no nos presentamos. Bueno, Lautaro Radovich, Lautaro Carlos Ezequiel Radovich. Sí. Y Mariana De Luca, ¿quién? A mi izquierda. Exactamente, siempre a la izquierda. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco de Juana de Arco, de la vida de Juana de Arco, que viene muy a colación de la palabra del día de hoy, porque fue una de las tantas mujeres que fueron perseguidas por la iglesia, ¿no? Y condenadas supuestamente con la acusación de ser brujas, de hacer brujerías y de atentar contra la fe en el Dios cristiano. Ella nació en el año 1412, ajá, en Domremy, parecido al Domremy de La Novicia Rebelde, pero Domremy, un pequeño pueblo de Francia. Ella era francesa. A los 13 años, ella comienza a tener una serie de visiones deslumbradoras en las que oía, por ejemplo, al arcángel San Miguel y a otras vírgenes que le transmitían, por un lado, una fe en Dios absolutamente fanática, pero por otro, la conminaban como... La presentaban como la elegida para salvar a Francia y hacer consagrar al Delfín. El Delfín, ¿quién era? Carlos VII, quien hasta entonces no había sido coronado rey de Francia debido a las luchas internas y a las pretensiones de los ingleses en invadir Francia, ¿no? Flayala, que la loca dice, no, vino el arcángel Gabriel que salve al Delfín. Y sí... Bueno, ¿qué le pasa? El Delfín era Carlos VII, ¿no? Quiero salvar al Delfín. ¿Cómo? Que por momento funcionaba lo que ella le tiraba. Sí, ella vaticinaba cosas que luego pasaban, como por ejemplo una victoria que las tropas francesas consiguen cerca de París. Y fue ahí cuando un general, luego de escuchar esta predicción y de luego suceder esa victoria francesa, le permite llegar hasta el Delfín, hasta Carlos VII. Delfín hasta el fin. Y ella... Perdón, me acordé del Delfín hasta el fin con la Tigresa del Oriente y Wendy Zulka. Y ella le explica estas visiones que tenía y esta misión que ella vendría a encarnar de salvar a Francia, encomendada por el mismísimo Señor Dios, ¿no? El famoso Dios. El Señor. Jesus Christ. Carlos VII, ¿qué hace? No la desoye, sino que contrata, digamos, como junta una serie de teólogos, de estudiosos, de sabios, para que evalúen si lo que ella, con sus criterios, obviamente, si lo que ella estaba diciendo era verdad o no. Esto, como esta comitiva, evalúa que sí, que ella realmente tenía como un poder que iba más allá del común de los mortales, y le conceden una tropa de alrededor de 5.000 hombres para que funcionen bajo su mando, el mando de una niña de 17 años. 17 años, ¿entendés? El power de la nena, de la chica esta, es tremendo. Sí, sí. Y además, si ya solo esto sorprende al escuchar, más sorprende saber que cuando ella conduce estas tropas a luchar en Patay, que fue donde ocurre esta primera batalla, contra los ingleses, logra una victoria, pero demoledora, y evita que los ingleses sitiaran la última ciudad francesa importante que quedaba por sitiar, por ser invadida por los ingleses, que era Orleans, ¿no? Mira. Bueno, como consecuencia de este triunfo, el Delfín es coronado finalmente como rey de Francia y ella se gana como una fama así impresionante, empieza a hacer furor entre las masas, que le piden, luego de esta batalla en donde ella dice, bueno, ya cumplí con esta misión, el Delfín se ha convertido rey, yo me voy a mi casa, chicos. Me voy a mi casa, a mi pueblito, a ver a mi papá. ¿Y qué hacen? Las masas le piden que no, que por favor se quede. Ella continúa combatiendo, pero luego, al poco tiempo, sin el apoyo del Delfín, de Carlos VII, sin embargo, ella sigue, ¿no? Como con sus tropas, combatiendo contra los ingleses, y es en una batalla cerca de París, en Compiègne, yo no sé mucho francés, les pido disculpas a todos y a todas, donde ella es abatida. Importa la voluntad que le estamos poniendo al idioma, ¿entendés? Por supuesto, la voluntad que le ponemos a todo. A todo, eso a todo es lo más hermoso voluntad. Que me puede estar pasando, es la voluntad. Gracias, voluntad. Totalmente. Bueno, es ahí donde ella es vencida y es atrapada por los ingleses. Sí. Y es ahí cuando comienza un proceso judicial, digamos. Empieza un juicio en contra de ella. llevada a cabo por la institución religiosa, obviamente por la iglesia, en donde le interrogan a gente durante largos 14 meses y finalmente la terminan condenando a muerte. Tremendo. Por brujería, por herejía, por rebeldía e idolatría, e incluso por maldad, por vestir ropas masculinas. Mirá, ojo al piojo, esto parece, claro, un detalle, pero no lo es, no. Por lo menos para mí. Ella confiesa sus pecados y la terminan perdonando y la condenan simplemente a una simple cadena perpetua. Bien. Pero al volver a la cárcel, ella vuelve a reivindicar el carácter divino de sus visiones y vuelve a vestir ropas masculinas, y es entonces ahí cuando definitivamente la condenan a muerte y la queman en una hoguera que dicen las malas lenguas que fue la hoguera que quemó una persona viva más grande que se haya visto en la historia de la humanidad. Tengo entendido que pusieron un palo súper, súper alto, sí, como para que sea un toque más lenta el tema, ¿no? Sí. Qué maldad, loco. Maldad terrible. Qué guacho, terrible. Así, qué maldad que tenés encima, loco. Sí, la queman en la ciudad de Ruán. Y obviamente sus últimas palabras fueron Jesús, Jesús, así gritando. No. El nombre de Dios. No, qué tremendo. Y bien, digamos, ella obviamente, digamos, lo que yo pienso es básicamente que ella es condenada por haber sido una mujer que venció a los ingleses. Sí, totalmente. Obviamente, no hubiera ofendido tanto si hubiera sido una persona con pito, barba y brazos musculosos. Qué loco que le cae encima el mote de bruja, ¿no? Sí. Por el tema este de la brujería. Igual, qué detalle, ¿no? Esto de las alucinaciones. Sí, sí. Para mí, alucinaciones, digamos, yo como que no creo mucho en las revelaciones místicas, uh-huh, ni de Dios, ni de la Virgen, ni de Juan Pérez. Ajá. Pero, ojo, una vez me pareció ver a Joe Strummer, en otro orden de cosas. Te juro que el tipo era Joe Strummer. ¿Te habló? No, no me habló. Me hablaba en inglés, me moría. Vos no sos Joe Strummer. No, pobre. Tomás piensa que es parecido a Joe Strummer. Vos decile que sí. Me acaba de decir. Sí, sí, sos igual. A mí me daría vergüenza. Yo soy igual a Natalia Oreiro. Y no lo ando diciendo, me quedo muda, quedo todo piola, tengo el mismo... Nada. Sos un calco. Bueno, perdón. Una gota de patiné agua. Toda la seriedad de Juana de Arco. Yo simplemente quiero terminar con una frase de Juana de Arco. Ella dice, con dos, si me alcanza el tiempo. ¿Me alcanza el tiempo? A ver, dale. Uno dice, mis voces me dicen, no temas, responde con atrevimiento que Dios te ayudará. Y para mí lo rescatable de esta frase es el atrevimiento. Ella fue una mujer atrevida. Sí. Obviamente en el nombre de Dios, en algo que... ¿Sabés quién era una bruja entre todas las chupasirio y las cristianas? ¿Quién? Sor Juana. Sor Juana, sí. Sor Juana era una estrella porno. La primera torta famosa de la historia. Pero no, boludo. Perdón. Primero estuvo Safo, de la que hablamos es la verdad, semana pasada. Es verdad. Y después Sor Juana. Es verdad. Pero, loco, es así, ¿eh? Fue una gran bruja. Otra frase. Solo a Dios me remito, dijo Juana. Y en lo que toca a mis visiones, no acepto el juicio de ningún hombre. ¡Ah! Te lo mandó a guardar, ¿no? No, lo loco de esto, me parece, ¿no? Lo significativo es que esta chica tenía nada, ¿entendés? ¿Qué tenía? Muere a los 18 años. Muere a los 18 años. ¿Entendés? Es tremendo. Quizás hasta nada, me pongo a pensar en la vida personal de ella, ¿entendés? Como, wow, loco, qué fuerte. Y realmente no vivió nada más que eso, digamos, en su vida. Su niñez y eso. Bien, bien. Bueno, escúchame, si querés comunicarte con nosotros para charlar de este tema o para contarnos lo que tengas ganas, podés llamarnos al 4864-0489 o también al 4866-1095. Sí, o vía Facebook también. También vía Facebook. En este momento estamos en Facebook, así que podés meterte, nos llegan todos los mensajes. Es facebook.com/lagatera887. Desde tu celular lo puedes hacer. En breve desarrollamos una aplicación. Sí. Que te dice, hay tantos gatos cerca tuyo. Sí. ¿Entendés? ¿Viste se va cómo... a llamar el gatinder? ¿Qué cosa el mundo Tinder? Yo una vez le dije a un flaco, vos sos un guacho Tinder. Y me dice, no sea mala. Sí, sos un guacho Tinder. ¿Qué significa? Bueno, ahora durante el tema me lo explicás. Bien, ¿y qué tema vamos a escuchar? ¡Qué temón! Pará, yo quiero agradecer a la persona que me lo propuso. Muchas gracias, Leo, por proponerme este tema que yo no lo había contemplado, porque en realidad la banda no me gusta mucho. Pero Es una persona, viene a colación. Es una persona con un oído gourmet el que bien me recomendó este tema. Y así lo que vamos a escuchar es a Los Ratones Paranoicos con su tema Juana de Arco. Finicidios colectivos sin pagar boleto. ¿Qué pasó? ¿Qué pensábamos ahí? Estamos acá, estamos. No, bueno, nos fuimos. Sí, tuvimos un desliz. Bueno, ¿cómo viene el programa? ¿Viene bien? Viene bien. ¿Te viene gustando cómo viene? ¿A mí? Sí. A mí me encanta, siempre. Bueno, escúchame, agradecemos a la persona que llamó recién, que no dejó el nombre, pero la saludamos. Gracias por comunicarte. Llamó, dijo que le gustaba mucho el programa y que parece que estoy inventando. Dame tu nombre porque parece que estoy inventando cómo lo... Le mandamos un beso, señora. Dijo que le gustaba mucho. Señorita, me parece. Señorita. Joven persona. Joven ser humano. Mayor persona. Señora, está bien, señora. Está. Bien, está. Escúchame, sí. Dijo que le gustaba mucho cómo estábamos tratando el tema de la mujer. Bien. Bueno, escuchanos habitualmente y. Escucha siempre opiniones. Escucha la columna del doctor Radovich, que siempre se las trae. Bueno. Escúchame, nos está escuchando Flora Neculpán desde Junín, ya mismo Junín conectado también con FM La Tribu. Qué gusto tener siempre, ¿no? Totalmente. Un par de gente por distintos lugares del mundo, también en Misiones siempre nos escuchan. Sí. Hermoso todo. Vamos a seguir con la palabra bruja. El lunfardo. Yo quiero hablar del lunfardo que nos quedó picando. Dale, me encantó. ¿Sabes lo que es brujo, el lunfardo? ¿Qué? Yo no tenía ni idea, es medio chamu quizás. ¿Qué? Es deportista destacado, persona que despierta admiración, artista o músico admirado. Bien. Ah, ya entendí el uso de la palabra. Tipo, no, es un brujo. Como que hace magia, ¿entendés? Como que esa es la que va. Y el lunfardo también, la palabra bruja, ¿estamos? Se usa para referirse a la mujer. a la esposa, por lo general, cuando es mencionada por el propio marido, ¿no? Claro. Tengo la bruja en casa que me está esperando, ¿no? Me imagino que... Como despectivo la palabra bruja, nuevamente. Como tiene un uso muy despectivo la palabra bruja. Yo no sé si es tan despectivo en este caso. Yo tengo una amiga que es re bruja, re zarpadamente... Bruja es operadora de la tribu. Ajá. Es bruja, bruja, bruja. Mi hija le preguntó... ¿sabes a quién? Le dijo, ¿vos sos una bruja de verdad? Y le dijo, sí, mirá, al lado de la puerta tengo una escoba. Y la loca no sé por dónde estuvo, por Ámsterdam, y se trajo una escoba de bruja de verdad, ¿entendés? Y con eso en el avión. Muy genia. Genia bruja de verdad. Vino en avión y en escoba, digamos. Acá hay una frase que a mí me llega mucho, me siento muy identificado, que dice lo siguiente. ¿Qué dice? La dice Yoko Ono, la ha dicho Yoko Ono. Sí, también soy una bruja. Pero es que el tema es que todas las mujeres son brujas y que todos los hombres también, porque somos seres mágicos. Chao, boludo, Yoko Ono. Dale, Yoko. Pero me gusta pensarme como bruja. Dale. A mí también. Todos los seres somos mágicos. Mentira. Mentira. Pregúntale a Martínez de Oz si es un ser mágico. Pregúntale. Magia negra, boludo. Pregúntale a Scioli si es un ser mágico. Pregúntale hasta al chabón que te viene a cobrar las expensas. No, hay un ser mágico. ¿Sabes cómo se llama el que me cobra las expensas? No. Jesús, te morís. Jesús. Sí, decime si no. Es... Jesús. En Jesús, fin. El de la Crux. No le mando un beso. Ahora, hay otra frase que también está muy linda, que es de George Martin, que es un escritor y guionista yankee de Estados Unidos. Del Juego de Tronos. El escritor exactamente de Game of Thrones y dice, ojo, Game of Thrones está a la altura de 20th Century Boy. Voy adquiriendo lenguaje. Léxico inglés. No, iba a decir, ¿quién lo conoce? George Michael, pero bueno. George Martin, animal. Mucha gente lo conoce, Matías. Claro, yo no lo conocía hasta que me estaría enterando ahora. Que él dijo, la brujería es la salsa que los idiotas vierten sobre el fracaso para ocultar el sabor de su incompetencia. ¿Para igual qué lo da dijo? Para pensar un rato, yo no lo entiendo todavía. 80 palabras difíciles. ¿La podés leer de nuevo? La brujería es la salsa que los idiotas vierten sobre el fracaso para ocultar el sabor de su incompetencia. ¿De qué habla particularmente? ¿Estar en otro idioma? ¿A quién le compra? No sé. Ay, por favor, Lauti, yo a esta altura de la vida. Escúchame, me llamó mucho la atención lo de la casa de brujas, ¿no? Sí. Tremendo. Es interesante. Es interesante, pero... Polémico también. Me suena también al tema de las brujas de Salem. Ah, a ver. Las brujas de Salem, sí. ¿No? Fue como el juicio más famoso sobre brujería, ¿no? Sí. Sobre brujería femenina particularmente, que ocurrió en la ciudad de Salem. ¿Dónde queda? Estados Unidos. Exactamente. Esto sucedió en 1692. Sí. ¿Las acusadas? ¿Qué estaba pasando en Argentina en 1692? Bueno, no, en principio no era Argentina. Era el virreinato del Perú todavía. ¿Ya? En 1770, no me acuerdo qué. Sí. Se crea el virreinato del Río de la Plata. O sea que todavía era el virreinato del Perú. Dependíamos de Lima. Ahí va. Todavía dependíamos de Lima. Bueno, y en Salem, en Estados Unidos. En el invierno de 1692 hubieron muchas mujeres acusadas, en principio, de hacer algunas brujerías. Sí. ¿Cómo qué, por ejemplo, Lautaro? Y como, por ejemplo, decir que ellas tenían visiones. Eso era lo que se les decía, lo que se les acusaba, pero también de tener reacciones como que, por ejemplo, largaban burbujitas por la boca. Sí, o que tenían tics así determinados. Pero en general todas estas mujeres, además, eran... Sí. Tipo pobres, ¿entendés? Sí, una mendiga, una primera, esclava. Claro, la primera víctima de este juicio fue una esclava que se llamaba Tituba, que además no tenía como ningún tipo de derecho, ¿no? Los habitantes de ese pueblo no le habían otorgado ningún tipo de derecho, entonces la terminaron quemando viva la loca. Sí, prácticamente podían hacer lo que querían con ella porque era prácticamente considerada un objeto. Exactamente. Bueno, como dijiste vos, también después siguió una mendiga, luego una mujer que vivía con un funcionario sin estar casado, simplemente convivían. A la mira también la prendieron fuego, sí, así de esto, sí, ¿o qué? Sí, sí. Y la cacería solo paró cuando... digamos, alcanzó como las capas más altas de la sociedad de Salem, digamos. Claro. 18 meses duró este juicio. A los 18 meses. No mucho tiempo, en no mucho tiempo mataron un montón, no solamente de mujeres, porque también llegaron a matar un par de hombres y hasta un par de animales. Sí. Los tipos estaban sacados, habían generado una especie de psicosis, sí, en la sociedad. Y la verdad es que hasta los propios chabones, los propios verdugos, ¿entendés? No se podían hacer cargo de la locura que habían generado a nivel nada, social. Fueron, digamos, 19 los acusados, 14 mujeres y 5 hombres, y fueron ahorcados. 4 años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de error. O sea, 4 años después, los chabones dijeron, ay, disculpame, la pifié. Sí, la pifié. 19 personas ahorcadas, pero disculpá. Sorry, me re equivoqué. Te pido disculpas, sorry. Control delete no me estaría saliendo. Control sub no me sale. Control Z no estaría andando. Ahora, escucha, hay como teoría, ¿no? Como, ¿por qué estas mujeres tenían estas particularidades de que de repente el tema del tic, el tema de la espuma, el tema de las visiones? Sí. ¿Qué era lo que estaba pasando con estas mujeres? Bueno, se dice que hay alguna de las teorías, es que alguna de las acusadas de brujería consumían pan con centeno. Parece que el centeno, en determinado momento, no sé si descomposición o qué, contiene unos químicos que salen cada vez más cuando está en descomposición. Un hongo. Exacto, claro, le crece el hongo del centeno, claro. De donde, por ejemplo, sacamos el LSD. LSD, el querido amigo LSD. Y esto podía producirles alucinaciones, por un lado, pero también provocaba epilepsias. Claro. Y la raíz de también, como lo que surge con las convulsiones, es esta especie de ¿cómo se llama? De que largan espuma por la boca. Como una reacción del cuerpo, que en ese momento era entendida como brujería, pero que hoy se conocen otras posibles causas. Ahora, yo no sé si Discovery está atrás de esto, si History Channel o qué, pero hay algunos científicos estudiando los casos de estas mujeres de Salem y llegaron a como una hipótesis, no la van a poder corroborar, pero es que las locas padecían una enfermedad que se llamaba la enfermedad de Huntington, que tiene entre sus síntomas algunos tipos de movimientos involuntarios, tipo y podía ser otra de las posibles causas. Y también las chabonas perdían el conocimiento, veían visiones, ¿no? Como que les pasaba un par de cuestiones que tenían estas mujeres en común. Claro. Esta historia llegó al teatro, llegó al cine, canciones, ha pasado de todo con esta historia. Tiene que ver también con parte de la historia de la brujería misma. Sí, otro caso interesante es el de Ana Bolena. Pará, ¿puedo parar un toque, hacer un parate? Ahora seguimos contándote de Ana Bolena, pero ¿sabés que la gatera convocó a través de su muro diciendo que por favor nos comentes qué brujas conocía de ayer, de hoy, las brujas que quieras? Ajá. Y llegaron algunos comentarios, como por ejemplo la bruja del 71, que era la bruja del Chavo. Qué zarpado, que le quería dar a Rondamón. Clotilde. Y Rondamón, yo creo, nunca. Nunca. No. Algo pasaba ahí. Sí. Varias veces se iban, se hacían los socios, como que bajaba la cabeza y se iba. Le entraba la brujería. Pero eran contadas ocasiones. Tenía muy buenas lolas, yo la recuerdo. Me acuerdo como de ver, tenía unos pechos lindos. Aparte tenía plata, él cada tanto iba y le mangueaba. Claro. Porque no podía pagar la renta. Patricio Palmeiro. Pará, y había un capítulo del Chavo del 8 en el que solo una vez se metían en la casa de la bruja del 71 y la observaban cocinando en su caldero algún tipo de poción, ¿te acordás? La recuerdo mal ese capítulo. Era el día que se confirmaba que era bruja. Viste, hay como algunos hitos de la historia de la televisión para niños que podemos compartir nosotros, a pesar de nuestra diferencia etaria. ¿Cuántos años tenías vos? ¿Cuándo? A mí me gustaba Gargamel. Ahora el domingo cumplo 25, mirá. El domingo cumple 25. Es un bebo. Yo ya estoy pasando. Yo estoy tremenda. Vos estás muy bien. Acá dice Doña Clotilde, claro, la bruja del 71, se llamaba Doña Clotilde. Marcelo Violino dice, no le diga la bruja del 71. Pero si se llamaba así, Marcelo. Escúchame, también Patricio dice la bruja Cachavacha, es verdad, la bruja Cachavacha, que también estaba en el testimonio. Sí. Hay unas que no sé quiénes son, pero son de Harry Potter. La gente Bellatrix Lestrange, es la más mala de todas las brujas de Harry Potter. Me encanta su nombre, yo con ese nombre me hago vedette. Sí, y Hermione Granger, que era la amiga íntima de Harry Potter. ¿Esa es bruja? Esa también es bruja, claro. Harry ¿Cómo? Potter. ¿No es una escuela de magos? Es bruja. ¿Por qué ella no puede ser maga y tiene que ser bruja, boludo? ¿Por qué no te hace brujo? ¡Qué polémica! Marina Bulgarini dice, en el rango de las que pones, por ejemplo, porque yo hablé de Margaret Thatcher, Viviana Canosa, ¿sí? Menciono a Eugenia de Chicoff. Ay, pero a mí no me caía tan mal. La del protocolo. La que te enseñaba con qué tenedor comer. Sí, es verdad. Cualquiera, pobre señora, ¿no? Sí. Pobre señora. Después, hay un testimonio muy copado que llega de Junín, de Flora Neculpán, amiga mapuche, si las hay. Dice, brujas que conozca yo, pero una que me gusta mucho es Galadriel, bruja del bosque. Del Señor de los Anillos. También están las Machi, mapuches, que sostienen alta conexión con la naturaleza y se comunican con los animales y la tierra. Cada Machi tiene su conexión especial. Algunas hacen bailar a los animales, otras mueven cosas, de todo. Loco, es el comentario casi más hermoso que ha llegado. Y mirá qué loco. ¿Qué? Cómo los mapuches ven el concepto de bruja totalmente distinto a cómo lo piensa de repente el totalmente. Mundo occidental. Totalmente. Como siempre, ¿no? Qué mal que estamos. A veces estamos parados en lugares distintos. Totalmente. Pero bueno, por lo menos estamos contando y remontando esto. Sí, sí. Bueno, escúchame. Sí, algo de Ana Molina. Igual en el programa de hoy tenemos para hablar lo que queramos. Ay, está bien. Está lindo hoy, ¿eh? Tocame, que me relaje un poco. Yo te hago. Hace un montón que no nos ponemos medio cachondos. Ah, mira, te estoy haciendo en serio, ¿eh? Sí, me estás haciendo unos masajes divinos. De Ana Molina, simplemente. Este es otro de mis dotes brujerísticos, el tema de los masajes. ¿Cómo me convence de todo? Es tremenda. ¿Eh? Háblame de Ana Molina. Ay, sí. Vení a hablar. Háblame de Ana Molina. Ana Molina. ¿Fue una mujer que hacer radio si te hago masajes? En el año 1507. Y murió en el año 1536, o sea, vivió 29 años la pobre. Nomás. Un poquito más que Juana de Arco, pero no. Pero bueno, un poco. No, 30 al lado de 29, 18. Bueno. Ok. Fue dama de compañía del esposa de Enrique VIII. Pero pará, que se enamoró ahí. ¿Qué? Tipo novela y después. Ay, la seguimos. Después del corte te cuento. La, no te la novela de Ana Bolena termina con que la mina era dama de compañía de la mujer del rey. Sí. Y el tipo la empieza a mirar. Y después te termino de contar toda la secuencia que pasa. Ahora llegó el momento de una tanda. Y en el próximo bloque, ¿quiénes están? Los chicos de Pequeña Orquesta. Pequeña Orquesta de Trovadores llegaron a FM La Tribu. No te vayas. ¿A qué te refiere la palabra bruja? Me refiere a mi suegra o a una persona que hace algo oscuro. Aparte también teniendo en cuenta la época en que las brujas eran mujeres que eran perseguidas y eran, digamos, tenían una mala imagen ante la sociedad, víctimas de la sociedad patriarcal. Quiero volver a lo de tu suegra. ¿Por qué el mote de bruja le cae tan bien a tu suegra? Más que nada por el aspecto físico, tiene un peinado muy, muy brujesco, por así decirlo, y siempre está con la escoba en su mano, le cuadra perfecto. Aparte cocina, siempre está haciendo alguna cosa loca en su olla, ándate. Es una bruja completa. ¿Pero es una bruja buena o de las malas? No, es una buena bruja. La Tribu es un espacio cultural donde... Una semilla. Funciona una radio donde... Una esperanza para las nuevas generaciones. Hay ferias, comida, bebida y gente haciendo cosas lindas. No conozco mucho La Tribu. La Tribu. La Tribu es... 25 años. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. El amor libre te está matando. ¿Enrejaron la plaza de tu barrio? ¿Se escapó tu mascota? Pará de sufrir. Y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, bar y espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758. O encontranos en Facebook. Teatro Mandril. Activado.

finicidios colectivos a la hora de la estupidez. Y sigue encendidísima. La música de hoy se está yendo al carajo. Lo que estuvo sonando anteriormente era Creedence. ¿Con qué tema? Hombre Lauti. I Put a Spell on You, de Nina Simone. Exacto. Yo pensé que era de ellos. Es una versión. Ellos reversionan este tema de Nina Simone de una forma maravillosa. De una forma maravillosa, como solo que es un tema cachondo mal. Sí. Yo digo que es un tema para hacer el amor divino, posta. Hasta con alguien que no ames, hacerle el amor igual, ¿no? Como tirarle una onda, poné Creedence y hacerle el amor. Escúchame, redes sociales estarían estallando. ¿Estarían estallando? Casi como nunca, casi como nunca. Juan Baltasar Correa dice: excelente el raconto acerca de la vida de Juana de Arco. Abrazos de Fabro, Meli y Juan, los queremos. Abrazos para ellos también. Abrazos fuerte, fuerte, fuerte para ustedes. Qué bueno que nos quieran. Yo estaría bien, está buenísimo que te quieran. Sí, sí. Y también los queremos, este programa los quiere. También vuelve a escribir Mónica Gonsebat y dice, ¿qué dice? Juan Carlos de Boedo recuerda que el doctor Radovich hace 20 años hablaba como el chavo y no se creía lo de la bruja mala. ¿Hay un vínculo entre esta oyente y vos? Te lo cuento la semana que viene. ¿Por qué no podés hacerte cargo de esta sí, situación? Hay un vínculo. ¿Qué clase de vínculo? Hay un vínculo filial de madre e hijo, digamos. Es tu mamá. Por supuesto. Es la abeja reina. ¿Qué otra persona del mundo me mandaría al frente de esta manera, digamos? Che, divina. Yo quiero que venga Mónica un día a los estudios de La Gatera a charlar con nosotros. Bueno. Sin más preámbulos, después Mónica arreglamos un día, te damos una nota, está todo re bien. Perfecto. Vamos a recibir a dos de los integrantes de esta banda, hermosa banda que hemos invitado en el día de hoy, que es la Pequeña Orquesta de Trovadores. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, estamos bien, los veo bien a ustedes. ¿No tienen calor? Porque estamos con una situación... Sácate. Sácate. Si quieren poner el tema de crías, tampoco me enojo. Bueno, qué bien. Y si el día presta, después vemos qué onda. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Bien, perdón que somos pocos. En realidad hoy vino la más pequeña orquesta que pudimos conseguir. Bueno. Tuvimos un par enfermos. Hay gente enferma, laburando. ¿No? Hay gente enferma, sí. Sí. Bueno, pero digamos que tenemos dos buenos exponentes. Sí, decíamosle que una pronta recuperación. A todos ellos, A todos ellos. ¿Lo tengo a mi derecha, Martín? No. Francisco. Hay dos guitarras igual, ¿o no? Hay dos guitarras. Bien, sí. Entonces está yo soy una de ellas. Y bien. Martín sos vos, perfecto. Sí. Y vos sos Francisco. Yo soy Francisco y toco la batería. Exactamente. Bien, ¿quieren contar un poco de qué va el proyecto de Pequeña Orquesta de Trovadores? Tengo entendido que empieza como con un proyecto personal de uno de los integrantes, de Santiago, ¿puede ser? El que se nos enfermó hoy, sí, justamente. El que tiene bronquitis. Sí, le hicimos tomarse la fiebre con termómetro y todo. Sí, sí. Mirá, tuvo que mandar la foto del termómetro certificada por un escribano y bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Che, ¿y cómo es que surge, en realidad, cómo es que pasa de ser un proyecto casi personal en donde él termina invitando amigos a armarse esta orquesta? Bueno, en realidad él empezó a tocar hasta donde yo recuerdo. Yo soy amigo de él del colegio, así que... ¿Qué colegio? Aula 21. ¿Aula 21? Sí, de hecho... Suena re progre, perdón. Re progre, ¿De qué barrio? De Núñez. De Núñez. Súper progre. Bien. ¿Tipo judío progre o...? Totalmente. Sí, pero mixto igual, no era judío. Sí, sí. Claro. Pero ahí, no, pasito de Ort. Ah, claro, sin tres cuadras de la Ort, todo mismo, hay un... Sí, sí. Mismo gueto. Están por todos lados. Mira, acá el compañero. Sí. El otro. ¿Yo qué hice ahora? ¿Y vos sos judío? Yo no, casi. Bueno, pero no. Hacete cargo de eso. Me que hubiera tiene. Gustado. Bueno, no. Perdón. No, todo bien. Bueno, entonces él empezó por ahí a tocar algunos temas solo, así como solista. Y creo que hasta donde yo recuerdo conoció primero a Vero. O sea, a mí ya me conocía, pero la conocí a Vero y empezaron a tocar juntos. Yo un día le dije que me sumaba para tocar algunos temas, me invitaron a tocar de invitado. Y ahí empezaron a salir un montón de fechas y nos pidieron un nombre, le pusimos Pequeña Orquesta de Trovadores, éramos tres, dijimos, bueno, vamos a hacer una orquesta de verdad. Bien. Y nada, fuimos armando la instrumentación en base a lo que en ese momento nos parecía copado. La fueron armando ustedes, o sea, no fue que se fue cayendo uno y digo, che, mira, yo, me encanta lo que hacen y de repente toco el contrabajo. Mira, en realidad el contrabajo siempre fue lo primero que incluimos después de nosotros tres. Mira. El contrabajo nos pidió algo de percusión y justo teníamos un amigo que vino a tocar la batería, después pasaron otros cuantos hasta que llegó acá el amigo Fran. Muy bien. Y bueno, el caso de sí, del acordeón y del piano, en realidad Aus también iba al colegio con nosotros, él estaba viviendo afuera, en España, volvió. Y nos empezó a venir a ver, empezó a coparse con la banda. Un día vino un ensayo y bueno, esas cosas que terminan dándose más solas. Pegaron buena onda. Sí, sí. Pegaron sí, buena onda. Hacemos desde muy chicos también. Como que para hacer música, ¿no? Es como un lenguaje, un código re zarpado, ¿no? Donde tenés que tener sí o sí como una conexión mínima con la gente, me parece. Mínima, ¿no? Sí, ¿no? O haces una música muy tensa, por ejemplo. O sos un. Claro. Sí. Aprovechás toda esa tensión y la pones claro, en la música. Claro, tipo sesionista de Susana Jiménez. Vos los ves todos ahí acartonados, como diciendo, me quiero matar los pibes en el barrio, me van a rebardear, pero de estar ganando. Pero a fin de mes y ahí se hace. Me compro un. A veces igual sale. También la onda la empezás a pegar después. Cuando ves sí. que tenés tanta onda musical. Ajá. Después empezás a también a llevarte bien fuera de lo musical. Bien. Nosotros en algunos casos nos conocíamos de muy chicos, pero en otros, bueno, a Fran por ejemplo. ¿De qué año? ¿Cuándo empezó el proyecto de ustedes? En el 2009. Éramos nosotros mira. Tres, con Vero, Santi y yo. 2010 ya hicimos el disco, metimos con trabajo. ¿Qué momento el 2009? Yo recuerdo como el 2009 tratando todo el mundo artístico y contracultural, tratando de sobrellevar y llevar adelante y volver a renacer después de lo de Cromañón. No. Como que fue una herida que quedó abierta durante mucho tiempo y de repente las bandas que surgieron, ¿no? En ese momento me parece que llevaron de alguna manera, ¿entendés? Como el estandarte de una neocontracultura post. Esta historia de hoy, ¿no? Sí, sí. Hay secuelas todavía de que la música en vivo es como sí. Es medio tabú. Mala palabra. Cambió. O sea, nosotros, ¿qué edad tienen ustedes más o menos? Yo tengo 30 y 29. Ustedes ven, digo, quizás ustedes vivieron los mismos escenarios del Under que yo tengo 33. ¿Ustedes sí. ven que el escenario previo a Cromañón del Under ha cambiado mucho esta parte? El escenario quiero decir desde los lugares en donde tocás hasta la forma en la que te difundís, hasta el trato de la gente que te da los lugares. Las bandas y las ganas de la gente de hacer música y sin ningún tipo de financiamiento de arriba está, por lo menos en Buenos Aires, donde yo vivo, se ve que la gente quiere hacer música todo el tiempo. Uh-huh. Lo que más cambió, me parece a mí, es la política que baja desde arriba, desde los lugares mismos hasta la política estatal. Por ejemplo, ¿en qué lo ves eso plasmado? No sé, se clausuran lugares constantemente. Lo de Café Vinilo, perdón, ¿me enteré? ¿Puede ser que Café sí. Vinilo está de nosotros el sábado teníamos una fecha sí. en Café Vinilo? En realidad lo que pasó fue que clausuraron Café Vinilo el fin de semana pasado. Y el lunes o martes levantaron la clausura, pero nosotros Café Vinilo tiene dos turnos, a las 9 y a trasnoche, y el turno de trasnoche por ahora no lo pudieron habilitar de nuevo. Tremendo. Así que la fecha del sábado, si alguno tenía pensado ir, no sí, vayan. No vayan. No vayan a la fecha del sábado, chicos, no vayan a ver a la pequeña orquesta de trovadores, pero sí escuchala a This Moment en La Gatera. ¿Qué tema vamos a estar escuchando y de qué disco? Porque tengo dos aquí. ¿Cuál vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar de nuestro último disco, que es el segundo. Bien. Que lo acabamos de lanzar ahora un par de meses. El tema número 2, que se llama Querida Futura Ex, que fue como el primer corte que sacamos. Querida Futura Ex, tremendo. Tremendo vaticinio. Sí. Otro que los dejó en el arco, ¿no? Otro que los dejó en el arco. Vamos a estar escuchándolo ahora. No se vayan, ya volvemos. Jardín y sos bastante rara. pero me gustas así, querida futura. Parte de mí que está partida en dos, y vos seguís tranquila y yo a punto de saltar 9 pisos de cabeza. Y sos bastante rara, pero me gustas así, querida futura. En el aire de FM La Tribu, te recordamos que si querés comunicarte con nosotros, lo hagas a través, por ejemplo, de Facebook, facebook.com/lagatera887, o a través de nuestro teléfono, el 4864-0489, o también 4866-1095. Si no anda uno, anda el otro. A veces andan los dos, a veces andan más de dos teléfonos. Una locura. Escúchame. ¿Qué? Tema redes sociales, siguen llegando entonces algunos mensajes muy bonitos, como por ejemplo Sole Monigote. Sí. Nombra un par de brujas. ¿Qué dice? Lilith, Circe, Medusa, Juana, es Hécate, Cimeta. Oh, ¡wow! ¿Cimeta o...? ¿Qué onda? ¿Cimeta, ¿Cimeta o no meta? ¿Cimeta o no meta? Eso sí. Me estaba preguntando. Cimeta. De todas formas, le mandamos un gran beso a Sole Monigote. Gracias por escucharnos. Cimeta, Cimeta. Es del barrio, me parece. Ah, sí, qué buena onda. Y Juan Baltasar Correa dice Samantha Stephens, Cachavacha. ¿Quién es Samantha Stephens? Ahora googleamos. ¿Cuánta data nos tiene la gente? ¿Cuántas brujas como que de repente hay en la vida y uno no sabía, no? Como sí. ¿Qué es lo que...? Quiero... Las tres de la serie. ¿Las quién? La de la serie, que eran tres hermanas. Las Sanders, las hermanas Sanders. No, Charm. Charm. Yo la veía en Sony antes de ir a la escuela. Sí. A la mañana me trae. Qué malos efectos pasando, especiales, ¿no? Sí, malísimo. Sí, no, Sony. Malísimo, ¿no? Pero te engancha, hasta eso te engancha. Como decir, a ver, qué mal que la flashean con la teletransportación. También, bueno, uno estaba en la adolescencia, era antes hermana. Sí, antes hermana, medio hot. Había algo ahí. Pará, te quería decir una cosa, que no me acuerdo qué era, así que no la voy a decir. Ay, no, sí, quiero saludar a Elvis. Elvis es nuestro querido amigo que va a estar charlando en un ratito con nosotros en el aire de La Gatera sobre las brujas y el cine. Bien, hola, de alguna manera te hago hablar de eso, Elvis. No sé, ponete a googlear algo ahí, hacer algo. Elvis, un amigazo. Bien. De hace mucho. O sea, hemos... Él estuvo el día que yo le toqué la teta a la Coca Sarli. Ah, mira. Él estuvo. También nos puede hablar de eso, porque ya escuchamos tu versión. Tal vez podemos escucharla del compañero. Olvídate. Y... eso va para el currículum. Olvídate, le toqué la teta a la Coca Sarli. ¿Cuál? No, como que le puse la mano en el medio del culito que se le arma entre los pechos, medio arrugado. Porque, bueno, después, afuera de la... No, en el próximo bloque lo voy a revelar todo. Bueno, paren, basta. Bueno. Bruja. La palabra es bruja. Lo que hace el programa es definir palabra, de programa tras programa, una palabra distinta. La palabra que tocó en el día de hoy es la palabra bruja, y la empezamos a definir desde la etimología, desde el uso en algunas frases, en un fardo. Hablamos del caso, por ejemplo, de Juana de Arco, anticipamos un poco de Juana Bolena. De Ana Bolena. Hay algunos testimonios que hablan que las brujas son, por ejemplo, las suegras. Directamente le quiero preguntar a las dos integrantes de la pequeña orquesta de trovadores. Primero a Martín, ¿a qué te refiere la palabra bruja? Iba a decir la del Chavo, pero vi que ahí ya la había mencionado. Ya está, pero la puedes decir igual. Pero... No. A ver, describime una bruja. ¿Cómo en tu inconsciente? No, para mí bruja es la bruja urbana, la bruja que esa persona que conoces, esa amiga de tu abuela que siempre te tira la posta, o que, ah, o que como que te cura el empacho, mal de ojo. Sí, va por ese lado. Sí. Buena onda, es verdad. Eso es más chabacano. Sí, y es verdad. Bruja urbana, el concepto de bruja urbana. Bruja urbana puede ser como es una bruja de una gran ciudad. Yo tuve una tía abuela que me curaba el empacho erutando. La mina no sé, hacía unas cosas en mi espalda y después la mina se ponía a erutar. Era un barra brava la mina, era chiquitita. Güey, pará, tan mal estaba. ¿Y vos qué onda? ¿A qué te refiere la palabra bruja? Lo primero que se me viene a la mente, sacando a Verón. ¡Ay! ¡La brujita Verón! Yo todo el tiempo pensé que estábamos hablando de Verón. El mejor culo, el mejor culo de el mundo publicitario. Papas fritas, por lo menos. De Verón, mira, no tenía ese concepto. ¿No te acordás? Sí, famoso por su culo. No te hagas el que no te acordás del culo de Verón, boludo. Yo me acuerdo del culo de Verón. ¡Glorioso el culo de Verón corriendo! ¿Qué salía? ¿Culo en el paquete de papas fritas? Corriendo hacia el arco en culo, chabón. Divino, culo sin pelo. Culo más lindo que yo tenía. No me acuerdo. Por favor, voy ¿y a qué otra cosa te referías? Sí, yo mientras voy a googlear. Una gitana a la mente. Una gitana. Enseguida, sí. Muchos pañuelos, anillos. De chico me dan mucho miedo las gitanas. Sí, ¿a quién no? Con bola de cristal. Sí. Las gitanas, siguen existiendo las gitanas. Sí, yo las veía también como medio bruja, nada que ver, en ¿no? En Plaza no, Congreso hay algunas gitanas. Sí. En Paternal, para el lado de Flores, también. Por Juan B. Justo hay un montón. Hay un montón. Y el tema de sentirse embrujado, ¿no? ¿Ustedes alguna vez se sintieron como embrujados por alguien, por algo, por alguna situación? ¿Vale amor, vale desamor, vale drogas, vale tequila, músico? Vale mala racha. Hemos tenido algunos embrujes de tequila. Sí. Cuando éramos más jóvenes. Alta pócima. ¿Cómo es eso? ¿Pueden explicar o les da mucha vergüenza? No. Yo con vos me acuerdo de uno puntual, porque vos habrás tenido los tuyos también. Ah, ustedes tienen un recorrido etílico en las noches porteñas, más allá de lo musical, ¿no? Que ahora vamos a volver a estar hablando un poco de la pequeña orquesta, pero ustedes vienen chupando juntos hace rato, chicos. O sea, me acuerdo en particular, no sé si estaremos hablando lo mismo, un show que estábamos bastante bajo la influencia de la brujería. En Quilmes. Y tuvimos que parar el show para ir a hacer pilo. Sí. No, lo peor es que yo fui primero y dije, uy, soy el boludo que fue a hacer pis en medio del show. Me doy vuelta y estaba llegando Kiko y digo, ah, bueno, buenísimo, está bien. Entonces somos dos, por lo menos. Estábamos embrujados o no, pero. Bien. Sí, en Quilmes fue eso, sí. Bien. Y ahora ya está. Salgo del tema brujas y vuelvo. Okay. Después volvemos a hablar si querés. Igual la bruja Verón, estoy buscando el video en YouTube. No me acuerdo de eso, pero. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos un tema directamente ahora? ¿Les parece bien? ¿Sí? Vamos a cambiar el tema que habíamos elegido. Sí, cuando hablaste de brujería, creo que por ahí hay un tema que va mejor, que es Tauro. Muy bien. Le da el nombre al disco. ¿Qué es el nombre del disco? Sí. Y es el. El 5. Es el tema número 5. En el próximo bloque quiero que nos cuenten cuál es la próxima fecha en algún lugar que no que lo cierre cruzado, absolutamente, claro, el gobierno de la ciudad, y también dónde se pueden conseguir estos bonitos discos. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ahora nos encargamos, lo producimos. Tranqui. Suena.

El amor libre te está matando. Enrejaron la plaza de tu barrio. Se escapó tu mascota. Pará de sufrir y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, varios espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758 o encontrarnos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Fin de espacio publicitario. La tribu. Esto se queda aquí todos los días, todo el día y toda la noche. Mira que el cobrito, algo que le retrata. Sin aire no hay fuego. ¿A qué te refiere la palabra bruja, Moni? En principio a mi suegra, pero... En general, me puede llevar también a mi infancia, que las brujas me daban miedo. Yo creía en las brujas y me daba miedo. Así que tengo dos imágenes, pero ahora las relaciono y la vinculo. No solo con mi suegra, sino con la otra cantidad de brujas que andan dando vuelta por el mundo. Última media hora de La Gatera, la estamos pasando divino, seguimos sí. Definiendo la palabra bruja, fuera del aire, adentro del aire, llegan mensajes, seguimos abriendo nuestras vías de comunicación también para que se comuniquen con nosotros a través de Facebook, La Gatera, 5 mensajes nuevos, la gente escribe un montón, ¿qué les pasa? Hoy me gusta, gracias por escribir. La gente. Está escribiente. Más que llamante. Más que llamante, es verdad, más que llamante. Mónica Gonzebat otra vez dice, eso vale, bruja Verón culo, próximamente, palabra culo, bueno. Aguante, me banca, si tu vieja me banca, bueno, ya está. Okay. Bueno, próximas fechas. Pequeña orquesta bueno, de sábado se canceló, como ya dijimos recién, sí. En Café Vinilo, lastimosamente. Sí. Ojalá ellos puedan resolver todas sus situaciones. Uh-huh. La próxima entonces es el jueves. El jueves que viene, el jueves 20. Bien. En Naranja Verde. Sí, en Naranja Verde. Justo tenía la dirección acá. Ahí tocaron los sombreros. Mira, me acuerdo que Mariscal fecha. Nos contó que estuvieron tocando ahí. Este jueves. Y no me sabía describir el color de la puerta, si era naranja o verde. ¿Ustedes pueden? No, yo la verdad que nunca hace mucho que no voy yo, pero. Bueno. Lo que está bueno es que es gratis la entrada. Bien. Y tocan otras dos bandas, Antolín y Bad Manu y nosotros. Bien, entrada gratis. Santa Fe 1284. Bien, y el tema musical, si la gente quiere acceder a volver a escuchar algo de Pequeña Orquesta de Trovadores, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, Spotify, Bandcamp. Sí, ahí están los dos discos, en Spotify, en Bandcamp y en YouTube también. Bien. YouTube. Y tenemos los discos también físicos a la venta en los shows. Bien. Podemos venderlos también a través de internet. Si alguien lo quiere comprar, nos escribe y se los mandamos. Bien. Y estamos viendo ahora de terminar de distribuirlo en algunas disquerías, sobre todo, por ejemplo, Mercurio o las independientes. Bien. Así que por ahora. Bien, bien. Grandes exponentes de la nueva escena indie que anda dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Un placer tenerlos acá con nosotros. La próxima vez se nos vienen rearmados hasta los dientes. Metemos con trabajo, lo que quieras. Acá te metemos todo lo la que La próxima quieras. Vienen los otros cuatro. Claro. Claro. Bueno, que se mejoren todos los enfermos y las enfermas. Les mandamos un beso. Un beso grande. Muchas gracias por venir. No, a ustedes. Muchas gracias. Ahora vamos a estar escuchando una canción tremenda. No sé cómo se llama. Pero es de King Diamond. Decime, Mati, si sabes el nombre, por favor. No sabe el nombre. Pero escuchá qué brujeril suena. ¿Cómo se llama? Eye of the Witch. Yo soy la bruja. El ojo de la bruja. El ojo de la bruja. El ojo de la bruja. King Diamond suena con todo esto. Te va a encantar. Oh, bruja a una maestra de las de antes por los gritos que daban las maestras, por esos pelos todos, cómo lo usaban, por el maquillaje y por la fuerza de la... puede ser, más o menos. Y por la fuerza de la mirada de no sé, malas, me referían a malas. Y el tono también de la voz, como con... Pollos ahí. Bien, volvemos al aire en la gatera. Y yo quiero decir que, si bien siguen existiendo ese tipo de maestras brujas, no son el... Para que nos van a sacar una foto histórica en la historia de la radiofonía. Esta foto se la dedico a... ¿a quién se la dedicamos siempre? ¿A quién siempre le dedicamos algo en la historia de la radiofonía? A Liberty. A Liberty, es una foto para vos. ¿Qué estabas diciendo? Perdóname. No, digo... Acabamos de escuchar un testimonio que pone hace referencia a las maestras brujas, digamos. Es verdad. Y si bien siguen existiendo, sí, quiero reivindicar el rol de todas las otras maestras que no lo son. Exactamente. No lo somos. Con aditivos todo divino. Sí, sí, poneme a la bruja más. Con aditivos todo divino, divino. Mamá, mona, pecho, pechuga, limón, melón, pomelo, sandía. Te quiero, te adoro, como la vaca altora. Hermoso testimonio, entonces, el que estábamos escuchando de la bruja madre. ¿Quién es la bruja madre? Moria Kazan. Que cumple el mismo día que yo, 16 de agosto. ¿Tenés algo de Moria Kazan, Lauti? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, gracias por darte cuenta. Escúchame, en los estudios en este momento de La Gatera está un grandísimo amigo mío. Estoy hablando del señor Elvis Pereira. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Otra vez más compartiendo el aire, casi que me emociono. Después casi de no sé cuántos años, ¿no? Años, es verdad. Y nada, bueno, la idea de invitarte un poco acá fue azarosa, pero siempre bien acertada. Sería porque de casualidad casi, pero bueno. Sí, sí. Igual sí, hubo una conexión, porque la semana pasada me pediste un audio sobre los zombies. Él fue el que mandó el testimonio, que encantó en el aire. Yo sé cuál fuiste vos. Hablaba de la democratización de la muerte. Yo le dije del horror. Del horror, exactamente. Excelente testimonio. Excelente como concepto de lo que era un zombie. Pero algo que tiene particularmente Elvis y por qué está sentado acá es que es una persona que sabe muchísimo de cine. Wow, es una forma, estás mintiendo un no poco. Te hagas el pichi. Exagerando, no digamos mentir. Bueno, no, vos decís que sí. Bueno, ponele, de algunas cosas sé y de otras no. No sé si sé mucho de cine. ¿Sabés de un tipo de cine en particular? Sí, de terror, me interesa, pero quizás sé más del terror más local, ¿no? Ajá. Igual he visto montones de películas, he tenido cosas como medias ladris, de tipo ir a un festival al Montevideo Fantástico a hablar sobre cine de terror japonés, por ejemplo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muy ladri, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. ¿Y qué onda el mundo de las brujas y el mundo del cine? ¿Hay películas? Es algo que no domino mucho porque estaba acá proyectando un documental que produje justo en el bar de la tribu y dije, vamos a participar del programa. Entonces no sabía ni el tema ni nada, pero me vino a la mente una película sobre una bruja, sí, que tiene la particularidad de que no se la ve nunca en la película. Está presente, no se la ve nunca, es una película icónica de los 90. Estamos hablando del Proyecto Blair Witch. Tremendo. Gran película que generó un quiebre, porque ahora ya lo vemos hasta en la sopa. Todas las películas de terror están hechas con cámara en mano, como si fuera un documental tipo reality, qué sé yo, y aburren. La última, que se estrenó hace 15 días, la Orca, no se las recomiendo. Yo fui al cine a verla. ¿Cuántos Elvis les pones a La Orca? No, incluso tengo la remera, porque estás en merchandise, yo fui a la función de prensa y todo. Que dice staff, la remera para dormir, la usas. Pero no, es mala, o sea, no de 1 a 10 debe ser una película que tiene un 4, porque de última es entretenida, pero no aporta nada nuevo. Pero vos decís que es una de las consecuencias que dejó esta escuela que sembró Blade Witch. Sí, ni siquiera es una escuela. Innovaron por ese lado y hay un montón de Hollywood. Lo que tiene ahora es que o refrita o hace tipo remakes de clásico. Claro, que ya se conocen. Claro, o si no, agarra un tipo de formato de peli y hace 800. Claro, como Actividad Paranormal, por ejemplo. Claro. Claro, ¿no? Que es como otra, hubo una que funcionó, que estuvo buena, uh-huh. y después hacen un montón de tipo reality show de fantasmas con cámaras, GoPro y todo lo que sí. está de moda ahora, sí, sí, sí. Que es como una barato, casa de Gran Hermano, pero con fantasmas. Es y es, como, barato. Claro. Es barato. De hecho, claro. el dato súper grosso de Blair Witch, más allá de que es una gran, gran película y que está buena verla en el contexto de que fue la primera que planteó esto, sí. Es que es una película que costó, ya les digo, exactamente costó $22,500. Nada, o sea, es nada, cine nada. Ultra independiente. O sea, estamos hablando de... Es como las películas de farsa de acá, más o menos, una cosa así. Lo que te sale una cochera. Bueno, ¿cuánto recaudó esta película? ¿Cuánto recaudó? No sé. Tienen un número. 7 cifras, 6 cifras. ¿Cuántos mínimo? Tiren 8 millones. 5, 9 mil, no, 25 millones. 13 millones, porque es bruja. 13 millones. 248 millones no. de dólares. Wow, man. O sea, wow. Se hace un promedio de que cada $1,000 invertidos se produjeron 10 millones de dólares de ganancia aproximadamente. O sea, esos pibes... No te lo esperaba. Eran unos capos increíbles. Yo tengo una pregunta para hacer. Porque yo cuando la vi, era chica, ¿no? Primero que me cagué toda, me recomí. Sabiendo que era ficción, me lo recomí. Pero después, yo me metí en internet y existía una página que aseguraba estar todavía buscando a la gente, a los actores. Claro, porque crearon eso. Que hicieron desaparecer a los actores de los barrios, del pueblo, y le dijeron, toma, andate a vivir a... Hay un montón de cosas, hay algunas que son mitos y hay otras que no. El pueblo es posta, el nombre es posta, existe todo. ¿Cómo se llama? De hecho, esta es Borgsville, una uh-huh. cosa así. Búsquenlo, igual estaba, porque mi inglés es pésimo. Ahí la gente del pueblo como que quedó con la sensación de que se estigmatizó el pueblo, que era un lugar horrible, qué sé yo, y armaron una página web que es Borgsville.com, donde es como, che, todo lo que dicen en Blair Witch no es cierto. Vengan a visitarnos porque somos gente recopada. Como promocionando las cosas positivas. Pero a raíz de la película, vos entrás y te dicen tipo todo lo que no somos en relación al proyecto de Blair Witch. Igual todo bien. Debe haber explotado de turismo. Re friki la gente. Imagínate, friki que va a intentar que una bruja te chupe. Yo estuve en Salem. En Salem, donde fue la bruja de Salem. Es una ciudad que vive de vender cosas de brujas y de juegos y de todas esas cosas. Claro, y sí, hay como todo. Después hay cosas como características o cosas raras de la dirección de la peli. Ajá. Que, por ejemplo, para darle realismo y compenetración a los tres actores, que son como documentalistas, no sé si se acuerdan, se enteraron de que había una bruja que había evitado que la colgaron las persecuciones, claro. Está como en Salem, ¿no? Por brujería, se siglo tipo XIX. De campamento en el van a intentar encontrar el lugar donde vivió la bruja esta, hacer un docu, porque se corre la bola de que está como el espíritu de esta bruja ahí, qué sé yo. Bueno. Los nombres de los personajes son los nombres de los actores posta. Mm. O sea, el director quiso que se comprometan. Es más, se dice que por las noches les hacía pegar sustos en joda mientras dormían en carpas o lugares así. El rodaje duró 8 días. O sea, fue un rodaje súper cortito, ultra independiente. Claro. Y estuvieron 8 días enteros en el medio de ese bosque, durmiendo en carpas, qué sé yo. Y el director hacía que se pegue un cagazo varón en el medio del bosque, fuera de rodaje y todo, para que estén con la sugestión esta. Claro. La escena más tremenda para mí, la escena más tremenda de la película es la parte de la carpa que caen, empiezan a pegar un montón de manitos. Manito. ¿Cómo se llamaba? Había uno que se lo habían rechupado de toque. ¿Cómo se llamaba? Los nombres de los tres flacos. Sí. Mira, tenemos. Yo soy muy malo para los nombres. Es. Joshua, Michael y Heather. Sí, Heather. Me acuerdo que cuando lo chupan a Joshua o Josh. No, Josh. Josh, el apodo. ¡Josh! Y era como un grito reagónico el de la mina. ¡Josh! ¿Qué hicieron después los chicos? Porque después aparecieron. ¿Dónde están? ¿Hicieron otra película esos chabones? La verdad que les perdí un poco el rastro. Porque después lo que pasó es que hicieron ya Proyecto Red Weird Dodge, que dos, que era una cagada. Siempre esas cosas nunca terminan funcionando bien. Videojuegos. Sí. Hasta hace poco iban a hacer Red Weird 3. Sí, sí. Y dijeron, no, ya fue. No, ya vamos fue. A esto, no, claro. Mantengamos un poco el buen dignidad. Nombre, ¿no? Bien. Y bueno, y el otro tema que... vinculado con el terror y con el clásico, La Noche de Brujas. Sí. Como la castellanización de La Noche de Brujas es Halloween. Ajá. ¿No? Es y verdad. Bueno, y Halloween es uno de los clásicos también del cine de terror, es película verdad. De John Carpenter, uno de los grandes del cine. Y esa peli, la verdad que es otro clásico que vale la pena ver de vuelta. Hubo un montón de Halloween, ¿no? Y la verdad que está buenísimo volver a verlas porque tiene la impronta de la época en la que fueron hechas, ¿no? En los, digamos, 80s uno podía ver en esa época, que es donde salió Freddy, glorioso, Jason, todas esas, donde había patrones que se repetían todo el tiempo por la cultura yankee que se intentaba imponer. Exacto. Que tenía que ver con, por ejemplo, la parejita que ¿quiénes mataban primero? La parejita que tenía sexo antes de casarse, los que iban a fumar porro. Sí, ¿no? Sí, sí. No era porro. Siempre, claro, siempre había como las cosas que culturalmente estaban mal para los jóvenes eran las víctimas, ¿no? Claro. Y los que hacían las cosas relativamente bien tendrían a ser como los que sobrevivían, los que eran héroes. Y eso era una bajada de línea, claramente. Moralizante. Total, claro. Total. Qué zarpado, ¿no? Como siempre el cine se hace cargo. Vos recién hablabas de Maléfica, que sí, era como la Angelina Jolie, tremenda. Ella, que es la mala que no quiere ser mala. Que es la mala que no quiere ser mala. Porque es una gran película esa, ¿eh? Sí, o sea, y sí, sí, yo fui a verla al cine y todo y me pareció una buena película y que aparte explica bien, porque se pone en el lugar de la mala, que pocas veces el cine tiene como protagonista a la mala, digamos. No sé, Blancanieves, la mala es mala y listo. Claro. No hay una humanización del malo. Totalmente. Acá hay una humanización del malo y está bien, porque ahora Disney y todos tienen que ser un poco más complejos y no hay malos puros ni buenos puros, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Estas películas como El Juego del Miedo y este tipo de películas que ponen en primer plano la perversión llevada al máximo, el morbo, ¿son consideradas partes del género de terror? Sí, hay un subgénero que se llama porno tortura. Mira. ¡Opa! Sí. ¡Atentí! ¡Atentí! ¡Hola, hola! Momento. Tranquila. Exclusivo La Gatera. Sí. Es ahora o nunca, por favor. Después contamos lo de la teta de la Coca Sarli. Sí, y Ana Bolena, bueno, después quiero que yo la entrevisté a la Coca Sarli. Bueno, pero ¿qué es el porno tortura? Por favor, porno tortura es el juego del miedo y películas así donde el placer no está ni siquiera en el gore, que es otro subgénero dentro del terror, que es la sangre, desmembramiento, mucha cosa así, que por lo general tiende, la gente se horroriza a los que no les gusta el género, pero a los que les gusta el género, como a mí, es como festivo, es como te lo tomás en joda. Claro, no, te cagás de risa. Yo soy un tipo que me impresiona la sangre realmente, pero la disfruto en la pantalla porque es como terapéutico de alguna manera. Claro, claro. Los miedos y todo eso. Esa dificultad de verla en la realidad. Totalmente. Entonces, el porno tortura es esto, nace, el icono es el juego del miedo, y es eso, es el placer de ver la tortura en vivo. Yo no disfruto con ese tipo de película. A mí la saga de esa no me gusta tanto. Yo no la paso. A mí me parece bien. que yo no sufro, pero me gusta. Pero entiendo, digamos, que haya gente que le cope ver eso en cámara. No nos olvidemos que es una ficción. Que vos atrás, o sea, si vos abrís un poquitito del plano, hay un montón de gente que está fumándose un pucho, leyendo, viendo, viste, trabajando alrededor de generar un clima que si uno se abstrae un poco, viste, uno se puede asustar o te puede impresionar, pero te causa gracia muchas veces ser parte de la producción. A mí, que yo tuve la suerte de filmar películas de género posta, más allá de una bizarra, y hay como una especie de festividad cuando te sale un buen efecto y vos sabes que vas a generar miedo con eso, o impresión, o asco, porque hay todo un laburo de efectos, ¿viste? De que la sangre se vea como sangre. Emocionante el momento en el que le cortan el brazo y sale el chorro de sangre. A mí me gusta el chorro de sangre tipo licuado, ¿entendés? Cuando no le alcanzó mucho la plata para la pintura y lo tuvieron que rebajar con agua. Entonces te sale medio... Tipo Kill Bill, tipo compresión. No, Kill Bill sale compresión en rojo, posta. Elvis, que siempre un gusto compartir con vos el aire, siempre un dato indicado, te pone el punto en Muy el aire. Muy buena la visita tuya. Safé, dignamente. Por supuesto. No esperaba menos. Escucha, Elvis, una vuelta me lo encuentro en Mar del Plata. ¿En qué estamos? ¿Festival de...? Yo en mi Facebook está el álbum de fotos. Sí, pero no hablemos de eso. Festival tremendo. Siempre teníamos un vaso con algún Después brebaje. Lo difundimos. En todas las fotos. Festival de cine en Mar del Plata. En un marficio. No, el festival clase A, el posta, el pulenta. El posta. Que yo me quedé... La careta, yo que, vivimos colados. Entré al auditorio. No, para, vamos a la... Yo entré al auditorio auditorio, al auditorio donde se estaba haciendo la entrega de premios, y ya estaba toda la gente adentro, y veo un lugar adelante y me voy a sentar, quedaban tres lugares, yo estaba con un amigo, y me mando, y cuando me mando viene un chabón de seguridad de frente, uno de costado, me iba a sentar al lado de Cristina Kirchner, que en ese momento no era presidenta, era la mujer de, y bueno, perdón, no lo vi, y aparece mi amigo con una remera roja que dice fuck the police, amigo, hola, somos Dini Media, ¿qué tal? Pero ¿qué pasó? Nosotros hicimos unas locuras por ahí. Sí. ¿Vos te tomaste un martini al lado de...? No, en serio. Sí, gente, lo que pasa es que terminábamos como decolados en lugares de... Jorge Luz, De directores de cine de todas partes del mundo. Y nosotros íbamos Bruce como la gente del cine de Bruce la Bruce. Yo estuve al lado de Bruce la Bruce, pero vos te tomaste un martini al lado de Jorge Luz, se llama el chabón que Jorge hacía... Jorge Luz. De Jorge Luz. La tota o la porota. Bueno, ahí estuvimos con un montón. Estuvimos la con un director japonés que se llama Tetsuo no sé cuánto, que es un director como muy grosso, que ahora se me fue el otro nombre que tiene. Sí. Pero sí, fue hay como muchas como esas anécdotas. Sí, yo lo de la teta de la Coca Charlie fue apoteótico. ¿Vos das fe de eso? Le tocó la teta. Sí, sí, yo. Boludo, y le rompió el vestido a Mariana Arias. Se lo pisé, un vestido de gasa divino. Yo estaba con una mochila queriendo rescatarme sanguchitos porque tenía un hambre. Es que después la fiesta, la fiesta del festival de cine. No pudo ver a Natas. Tocó Natas. Necro era el plomo de Natas en ese momento y estaba Kevin Johansen. Kevin Johansen, tenemos fotos con. Yo tengo fotos. Tenemos todo. Es que estábamos en una fiesta y bueno, pintaba. Hermoso. Sí. Momento, se va el programa. Che, escribe Menso Cambalache. Dice: yo estuve en Brujas, en Bélgica, y me metieron preso por desayunar en el semáforo. Lo que es el primer mundo, divino. Quédate allá, cualquiera. No vayas más. Estaba desayunando en Brujas, ¿no? Pero no vayas más si te echan por comer. Pero colgado en el semáforo, me quedo con la duda. ¿Estaba colgado en el semáforo? No, andá a saber qué estaba haciendo. Yo quiero más información. Andá a saber. Se nos va el programa del día de hoy. Un nuevo programa de La Gatera, programa número 26. Programa dedicadazo al que se haga cargo. Totalmente. Al que se haga cargo. Yo quiero agradecer a toda la gente que se hace cargo. Se hace cargo y toda la gente que nos escribió. Y toda también. La gente nos escribió también. La Gatera, en el día de hoy fuimos Matías Baneiro en los controles. El señor Tomás Portías y el héroe de nuestro equipo, Paul, en la coordinación de aire. Que esta vez está batiendo un récord y todavía está en la radio, no se fue a dormir. También en la producción general de contenidos, la señorita Soledad Agromayor. En la conducción, la mujerona que me acompaña siempre, Mariana de Luca. Mujerona no me gustó. Ay, bueno, perdón, fue con buena onda. No me gustó, tratemos de nuevo. En la conducción, la gran mujer, ahí te gusta, y quería variar un poco. Es como Mariana de Luca. ¿Cómo porno? ¿Cuánto era? Porno tortura. Porno tortura. Mujerona porno tortura. No, señor Lautaro Radovich y Eli Pereira acompañándonos. Adiós. La semana que viene viene el culo, ¿eh? Bueno. ¿Viene culo? Venimos del culo. Vengo de culo. Venimos del culo. Vengo de culo. Dale. ¿A ti cabe vengo de culo? ¿A ti cabe que venga de culo? Vengo de culo. Vení de culo. No. Ah, vení. Y no te vayas, que ahora comienza Matemos al Claro de Luna.